Finalmente vamos a reflexionar con ellos sobre el futuro. ¿Qué esperan y desean para el planeta? Episodio 5. Sueños y consejos para el futuro. Con toda su experiencia, nuestros mayores tienen sueños y consejos valiosos para las generaciones futuras. Sí, que tenemos que cuidar muchísimo, que lo tenemos que cuidar, tenemos que respetar, que estamos viendo las cosas tan raras que están sucediendo, que no han sucedido nunca. Aquí en España mismamente, el otro día la Dana. Sí. Tener otro ambiente, otro ambiente, aspiraciones a otra cosa. Y que el campo sea campo y la ciudad es ciudad. Y el agua sea agua. Sea campo, y el agua que se respete. Mire, antes había conejos a mansalva. Las perdices también. Estamos diciendo yo he ido de caza y o sea que lo sé. Y ahora, ¿quién mata a un conejo? ¿Quién coge una perdiz? Que nada, nada. El aguardo, ¿sabéis vosotros lo que era el aguardo? Sí. Estos niños no sé. Pues era una perdiz que cantaba muy bien, ¿no sabes? La metían en una jaula, pero cubierta la jaula. Y la ponían en un sitio en el campo, en un sitio especial, ¿eh? Y el otro se quedaba al aguardo en una hecha una pequeña cabaña, como si dijéramos pequeña, y veía así. Y al cantar la perdí, aparecían los otros. Y entonces, pues claro, los mataba. ¿Tú sabes lo bonito que era eso? Yo he ido con mi padre de aguardo. Y entonces, claro, estaba, cállate, ya viene. Y venía, cantaba la perdiz. Y empezaban las otras con lo bonitas que son a correr, que andan como corriendo y eso. Oye, ¿ahora quién va de aguardo? Si con el perdices. Van a hecho. Eso ha desaparecido. Todas esas cosas han desaparecido. ¿Qué creen vosotros que podíamos hacer los niños como yo y mis compañeros para mejorar el estado de la naturaleza? Ay, por respetar el medio ambiente, respetarlo en muchas cosas. Ahora mismo soy niño, vais comiendo por la calle, o tomáis un dulce, y esto no me gusta, ¡pumba! Eso se tira. Lo otro, estáis jugando, estáis respetar los asientos que están, los bancos, las flores, todas esas cosas. Y hay niños, pues yo lo he visto, comprende que lo que hacen es lo contrario. Y eso es respetar el medio ambiente aquí en una ciudad, en el campo. Que una flor veis que están haciendo, respetarla. Que un naranjo está creciendo, no arrancarle las hojas. Que un, no sé, respetar. Que nosotros respetábamos, sí, verdad. Íbamos al campo, íbamos a los regatos a coger cangrejos con unos respetos. Oye, y ahora es que chapurritean, es que echan cosas, es que no es natural. Lo que hacemos ahora no es como natural. Lo hacemos todo a la fuerza. Para que salgan los cangrejos, se le echan no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Salen los pobres cangrejos. ¿Qué preguntas? ¿Creen que todo el mundo valora lo importante que es la naturaleza? Porque de la vivimos. Pero que se disfrutan. Pero la naturaleza nos da el trigo para poder comer el pan. Nos da los animales, pero lo valoran las personas. Las personas lo valoran, si es importante. Pero claro que no, no lo valoran. No te estoy diciendo, si respetamos, los frutos serán mejores, los animalitos serán mejores, darán mejor leche, si le comen hierba que es natural. Yo qué sé, dependemos de la naturaleza. Es de lo que dependemos, de la naturaleza, hijas. Ya para terminar, ¿qué consejo nos darían a los más jóvenes para cuidar el planeta? Pues lo que te dicen los sabios que estudian los respetable. Respetar lo que estamos diciendo, todo lo del medio ambiente, todo que no lo que somos. Se pueda, que son estos frutales. Estamos aquí con una charla. Por ejemplo, que no es bueno fumar, porque es verdad, pues no fumes. Estás en una sala reunidos y a lo mejor dos o tres fuman, sabes que ese ambiente te lo está chupando y eso es veneno. No te, pero claro, no te, en ese momento no te das cuenta. Y si es en el campo, pues lo mismo. Hay muchas cosas que son perniciosas, no hacerlas. Respetarnos. Y escuchar a los que saben. Pues nada, habéis hecho una esa muy bonita y nos... ¿Y esto qué os manda el colegio? ¿Qué colegio es? La Josefina. Ah, la Josefina. Las Josefinas. Bueno, ¿y qué le vais a decir a la Josefina? Qué viejecito. ¿Qué vais a decir? Qué de tonterías. Los que estamos aquí metidos. Porque no, que hemos aprendido mucho, que hemos aprendido mucho y que tenemos también muchas cosas que aprender. De las viejecitas. Y que tenéis que respetar a los mayores y aprender de los mayores, que la experiencia es la madre de la ciencia. Sí. Eso dicen. Y a cuidarlos. Y a cuidarlos.